Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Arrancó una vez más aquí el fin del fin de... Faltó nuestra artística de apertura, estamos con algunos problemas tecnológicos, ¿no? En el año de la renovación tecnológica para Radio Nacional, los problemas suceden a las 6 de la mañana. A veces pasa, es el cambio. Uno cuando está esperando el cambio... Ahí llegó ahí, tiene ahí llegó ahí, por lo menos. Ahí va. Ahí está ahí. Bienvenida, Dalila Cáceres. ¿Cómo estás? Hola, bien, peleando con la máquina. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Y con el sueño. Es verdad, somos tres. Muy bien, bueno, bienvenidos hasta las 8 de la mañana. Los acompañamos aquí por la Nacional Rock. A mi lado la tengo más lista que nunca, a la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Bien, saludo muy bien, oficialmente. Victoria, claro, ya nos hemos visto toda la tarde, toda la noche. En medio que... Voy a descansar un poco cuando nos despidamos a las 8 de la mañana. No, mentira. ¿A qué te referís con más lista que nunca? No, porque te veo pila. ¿Sí? Yo venía medio dormida, medio cansada y esa horita que dormimos me mató. Literalmente me mató. A mí me renovó por completo. Tan diferentes a la hora de aprontarnos para venir al programa. Yo si no tengo 15 horas para dormir, prefiero no dormir. Claro, vos preferís no dormir y yo por lo menos... Una siestita de 20 minutos debería tirar. Yo me para renovar la figuras, energía. Muy bien, le mandamos un beso a Sofía Tarruela, productora de este espacio, que ya está ahí omnipresente. Hoy hablábamos de vos, Sofía. Si estás ahí escuchando, queríamos que lo sepas porque pobre Sofía, ¿no? Le mandamos un beso grande y le deseamos mucho éxito en sus exámenes, pero está literalmente absorbida por la facultad. Tal cual. Ya no es la Sofisú del pueblo. Ahora es... La Sofía estudiosa, que no sale. Así que bueno, nada. Bien, Sofía. Claro que tiene eso es Sofía. Un buen estudiante. Hace tres semanas que no la vemos por esto del estudio, pero esa omnipresencia de estar siempre detrás de la pantalla de la computadora. Claro, sea ella Facebook, está. O sea Hotmail, o los chats, lo que sea. Ella, Sofi Su... Siempre está ahí. Es como eso que... Mandoneando un poco también con el programa. Es como eso que llaman Dios, ¿viste? No lo puedes ver, pero está. Sofía es así. Tiene las visitas restringidas y la joda también, pero ella siempre está. Hablando de joda, hoy una joda loca para tu bolsillo, Galita, ¿eh? Sí, tremendo. Ya te veo que igual te queda bien. ¿No? Ahora con la luz de tubo, me gusta esa remera. Fue una buena inversión. Sí, viste, estuvo buena. Sí. Está muy buena. Yo creo a ver, a cámara 2, por que favor. La voy a romper un poco acá para que sea más escotada, ¿no te parece? Ah, quiere mostrar las tetas, Gala, ¿eh? Mirá qué te parece. Muy bien, bueno, está bien. Llega el calor, hay que destapar. Este recambio de temporada, nosotras hemos hecho la prueba hoy a la tarde y realmente se viene difícil. La ropa ha aumentado su precio considerablemente. Es verdad. Y su estética considerablemente también. Sí. Lo que significa tener que pasear mucho para conseguir eso que estabas buscando. Sí, es una combi que te guste, te quede bien y no sea caro, imposible. Imposible. Creo que es más fácil que le ganemos a los All Blacks que están jugando en este momento contra los Pumas. Ahí está, che, qué miedo. Me da un poquito de... Me da la cara de estos tipos. Igual es un problema, ¿eh? Porque uno dice, sí, me tengo que comprar un pantalón. Y vas a salir, vas a recorrer todo y te vas a comprar cualquier otra cosa menos ese pantalón que estás buscando. Dos remeras, unas sandalias, un suéter. Ah, ¿y el pantalón? No, bueno. Y no. Vas es a tener difícil. Que seguir usando ese jean viejo roto o ese corduroy ya lleno de pelotitas. No, bueno. Sí. Bueno, corduroy en primavera no. Ya estuvo, no corduroy. Ya está. Hay que dejarlo atrás, archivalo, ponele la naftalina, ¿cómo es eso? Y decirle adiós hasta el año que viene. Bueno, igualmente vos saliste bastante provechoso. Hoy estabas bien, hoy estabas con esa actitud. Me gusta, va, compro, va. Yo, en cambio, fui a buscar algo inicialmente que ya después se transformó en cualquier cosa. Necesito comprarme algo porque estoy harta de probarme todo y que nada me guste. Sí. Bueno, sí, no me volví con las manos vacías a mi casa. Vacías. Encima con ganas de comer pizza y estaba cerrada la pizzería. Todo mal, Tomo. No era tu día hoy. Igual no, estaba bastante conformista. Me compré 3 remeras negras, por ejemplo. Sí, es verdad. No tendría que haberte lo permitido. Si hubiera tenido que ponerme más exquisita, bueno, por ahí algún otro color, pero no, dije, bueno. Igual el pantalón no lo conseguí, a ver, yo decía, uno va a buscar un pantalón, pero ese ejemplo era realmente el propio, que hace un montón que estoy buscando un pantalón y no parece. ¿Sabes qué pasa también? No hay variedad de modelos, está este chupinaje de la moda que me, ya... no sé cómo explicarle a las vendedoras de cada negocio de no ropa, nos mientan de que... eso, no nos mientan. Si no me queda bien, no me digas que me queda bien porque cualquiera se da cuenta. Tal cual, tal cual. Y hay un problema también con las nuevas vendedoras de estos negocios de ropa. Que te ofrecen algo, ponele un chupín. Yo ya sé que los chupines no me quedan bien, pero bueno, va, me lo pruebo de nuevo. Me dicen, sí, te queda muy bien. Mirá, te queda como ella que lo tiene puesto, que es otra colega de ella, vendedora. Y yo la miro y digo, che, pero le queda peor que a mí. Así que mejor, sí, bueno, sí, gracias. Sí. Las vendedoras que quieren ilustrar la ropa del local y les queda como el orto, la peor movida marketinera que pueden tener. O sea, pero bueno... Realmente, a veces el mundo de la moda te atrae. A ver, los chupines y las calzas no son para cualquiera. No. Y yo lo asumo, por ejemplo. Yo creo que es una cuestión de actitud también. Tenés que saber llevarlo. Si te gusta, ponételo y salí y lucite. Claro. Es un poco también la actitud, porque si no, terminás cayendo siempre en los colores básicos, en los mismos cortes. Hay que como despojarse un poco y jugársela. Y arriesgarse. Yo no le pifio, ¿eh? Negro derecho, tranquila, 120. Y bueno, está bien, de a poco, Gala, ya te vas a ir. Algún día te voy a ver con una cosa... Con un vestido floreado, vos decís. Claro, puede ser. Así con margaritas en el centro. Puede ser. Igual, ¿sabés qué? No sé qué es peor. No, por favor. Si la vendedora que se pasa de copada, diciendo, mirá, ella lo tiene puesto, le queda re bien, ay, sí, y ya te empiezan a decir palabras como, dale, gorda, no, amor, así como, ya como demasiada confianza cuando decís, calmate un poco. Peor ahí la tenés es la que cortar en seco. Peor es la que te mira con una cara tan amenazadora que hasta te da cosa pedirle otro tallo, te da cosa pedirle, no, sí, me traté esta de remera, ¿no? Porque te ve con cara de que... Te da cosa no comprarle, ¿viste? Porque te tiene la cara de hinchada los huevos que decís, también en cualquier momento me boxea. Tiene los guantes ya, claro, claro. Ya puesto. Y esa también es intimidante, ¿viste? Eso tampoco está bueno. No sé qué es peor entre estos dos tipos de vendedoras. Ah, también está la que es súper copada y realmente lo llevas bien y te... Y no se pasa de copada, tampoco te dice que te queda bien al 100% cuando no lo es. Copada, pero no te gusta nada y tenés que decirle, che, lamentablemente, gracias disculpa. Por todo, pero... Gracias, realmente, pero... Cuando trabajes en otro local con ropa linda, nos vemos y te compraré. No, bueno, tampoco... Hay días, yo muy creo de que... Muy de mina lo que estamos hablando. A ver, si te quedó ropa del año pasado, no vayas ahora a principio de temporada. Esperá un mes y allá ahí empieza. ¿Cómo no te va a quedar ropa del año pasado? ¿Qué te tenés que haber prendido fuego? ¿Creciste? Que sos, no, sos un bebé. Crece y ya no puede usar la ropa. Bueno, pero hay gente que realmente por ahí... Es obsesiva de la moda, no puede usar claro, la temporada pasada. Claro, como que no revisa lo que le quedó de la temporada pasada, a ver si lo puede volver a usar, que ya está comprando de nuevo. Claro. Sí. Igual cuando hay este cambio de temporada, sobre todo ahora que se viene el verano, estamos empezando la primavera, es como una época muy de comprar, muy de ir a renovar, mucha sandalia, mucha remera. En mi caso es como un cambio de época, siento yo. No tanto de temporada, de un año al otro, o lo que sea. Un cambio de época. Tengo que de a poco abandonar para en este verano 2011-2012 todas esas bermudas que o pantalones que fueron hechos bermuda en el traspaso un la verano. Jipeada, que tenemos que ir creciendo y dejar la jipeada atrás. Ya me quedan chicos esos pantalones, sí. Están todos vamos rotos. A vestirnos como mujeres este verano, ¿o no? Sí, femme fatal. Bien. Zapatillas, totalmente. No more. Dalila se ríe. Bueno, pero Dalila, bancanos la emoción. Está bien, ya estamos grandes. Sí, totalmente. Chicas, hay que ser femeninas. Hay que ser femenina. Muy bien, Dalila. Es verdad, y hay que explotar la femineidad utilizando las prendas que mejor te sientan, pero sobre todo con las que más también te sientas cómoda vos, ¿no? Utilizando la feminidad, nosotros lo que podríamos decir también es que en algún punto es este arma de seducción nos permite en algún punto manipular nuestro alrededor. Va, a ver, ¿de qué se trata eso? Realmente. ¿Cómo? ¿Qué y me no estás queriendo decir? Que un escote te puede manejar varias cosas. Sí. Lamentablemente, si sí, no hay que... No rompas nada, por favor. No, disculpa. Tranquila. Estaba buscando una polla a brazos. No hay que sobreexplotarlo al punto de quedar mal, quizás. Pero sí, de vez en cuando, usar esos atributos femeninos para nuestro propio provecho. Bueno, sí, es ¿no? en realidad también un arma de doble filo, ¿no? Porque también es un poco esta la mujer que pretende ser valorada por sus opiniones y su pensamiento, tiene como contrapartida esta cosa también de decir, bueno, voy vestida de tal forma y me van a tomar de tal forma. Las dos cosas, ¿no? Creo que no hay que, digamos, descuidar ninguna de las dos facetas. Sobre todo también porque todo lo que tiene que ver con lo físico con el tiempo se degrada y todo lo que tiene que ver con lo mental con el tiempo se enriquece, claro, y perdura y se supone que va en crecimiento. Las tetas van en caída, el cerebro si lo gestionas un poquito y lo estimulás, se supone que aumenta. Entonces, algún día vamos a tener una larga charla acá al aire sobre lo que opinamos sobre los senos implantados. Claro, claro. Y algún Dios día, como mío, decíamos muchachos, hoy a la tarde, vamos a estar tan bien. Vamos a estar tan bien. Vamos a estar que tan nos, bien. Nos vamos a caer todos de orto de lo bien que vamos a estar. Pero bueno, ese es otro tema. Eso es off the record. Muy claro. Bien. 4999-0937 es nuestro teléfono. Si nos quieren llamar para putearnos y decir, ¿qué hacen estas pibas hablando de ir a comprar ropa? Y bueno, mirá cómo cambiamos. Mirá cómo nos hacemos las cool y hablamos de cosas de chicas. Si quieren algunos consejos, pregúntenle a Gala. Porque a mí no me gusta nada. No, a Sofía. A Sofía, claro. Sofía que está ya... Tiramos la bola. En Facebook. Estamos también en Facebook como El Fin del Finde y tenemos una página web que es www.noctambulas.net. Muy bien, entonces arrancamos con el primer tema del día de hoy en El Fin Epa, del Finde. Qué apertura que le dan. Hoy es 9 de octubre. 9 de octubre. Lo dijimos 9 de octubre ya, del 2011. Cumple de Lennon, ya vamos a estar hablando de eso. Epa. Un beso gigante. John, pero donde quiera que estés. Salida de chicas hoy a la tarde a comprar ropa y bueno, jugadita de ping pong también. ¿Cómo te cabió eso del ping pong, Te quedaste galenchu. Yo me quedé calechu, yo no metí ni un punto. No hay forma de quedarse calechu si ni siquiera estuviste cerca de ganar. Y bueno, pero yo tengo que festejar igual. Tuvimos otra competidora también, que ahí sí hubo más pica. Ahí hubo, se armaron entre tú y Samantha Samos, gran jugadora de ping pong igual. Sí, Samantha sí. Samos, Pero también. No puedo por esta derecha mágica. Cuando me como un chino, Y te juego al ping pong. Mentira, se quedaron empatadas. No, mirá. 3-2. Ah, yo gané 3 partidos. Después se terminó el tiempo, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, muy bien igual, muy bien, Sammy. Muy bien, antes de seguir desvirtuando, vamos a arrancar con el primer bloque, como decíamos, de chicas. Con los Utopians. Utopians, haciendo... Allá voy. Allá voy. Oh, Tremendo como suena, ¿eh? Imelda May haciendo Johnny Care Boom Boom. Antes, como bien habíamos dicho, escuchamos a Utopians con Aya Boy. Fueron teloneros de los Guns N' Roses, unos genios, la verdad. Los Guns N' Roses no, Utopians. No, los Axl Roses, no. Supieron, claro, son los Axl Roses en realidad. Los Guns N' Roses supieron ser una genialidad. De su época. Y ahí están los Utopians. Recomendamos el disco Freak. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. ¿Estás escuchando? Sí. Estamos escuchando a Excursiones Polares haciendo AHGO. Este es un tema compuesto para este compilado que vamos a presentar hoy, que es un compilado en homenaje al Eternauta y se le llama Los Sellos. Este compilado lo hicieron un sello de La Plata, un sello independiente de La Plata. Me encanta el arte de tapa. Esta es una edición espectacular. Zarpa. Donde reunieron más de 19 artistas, ¿no? 19 canciones son. 17. 17 canciones más un bonus track de Boris y Aldana. Todas canciones inéditas y compuestas especialmente para este compilado que comenzó, digamos, su proceso. La idea fue a fines del 2009, el proceso habrá empezado a mediados del 2010 y ahora ya lo tenemos aquí en nuestras manos. Le agradecemos a Nicolás Madoeri, que nos trajo el disco. Muy, muy atento de su parte, un discazo. Un discazo y aparte teniendo en cuenta la importancia del Eternauta, de lectura obligatoria. Esta historieta, este cómic argentino creado por Héctor Westergel y Francisco Solano López, el dibujante que falleció este año hace poco. Falleció hace poco. Sí. que relata un poco, bueno, es una historia, digamos, de ciencia ficción, se puede decir, de fantasía, en donde Juan Salvo, el personaje principal, el Eternauta, estaba jugando al truco con los amigos, los famosos Favalli, Lucas y Polsky. Sí. Cuando, bueno, se enteran de que hay una nevada afuera y ahí se desencadena, bueno, una serie de sucesos. Pero lo importante... La nevada es mortal y fluorescente. Nevada mortal que te tocaba y te mataba. Y ahí empieza una serie de sucesos donde se van encontrando con una serie de personajes y de seres de otros mundos. Pero lo importante del Eternauta es justamente que retrata la historia de la resistencia, ¿no? Del compañerismo, de la resistencia... Como equipo, ¿no? Como una historia... Que para la época en la que en realidad fue presentada esa historieta significaba muchísimo más, ¿no? Sí, y seguro. Bueno, pero tiene una vigencia, o sea, es algo que va a seguir vigente siempre, me parece. Y por eso es como que tantos años después, unos chicos de La Plata, porque realmente son chicos muy jóvenes, casi todos los artistas que están interpretando aquí... canciones para el eternautismo son gente joven que, bueno, le ha llegado por ahí desde otra época el mensaje del Eternauta, y bueno, por eso fue que los directores Nicolás Madoer y Matías Olmedo decidieron encarar esta producción, en la que, bueno, ya les vamos a contar más, pero primero me gustaría que escuchemos un poquito el tema 4. Vamos a escuchar Monstruo Nunca. Nunca habías visto nevar, dice Monstruo. Esta es la banda del hijo de Alejandro Medina. Realmente una banda muy, muy buena en sus proyectos discográficos. Y este tema, Nunca, sin duda, es uno de los mejores de este compilado. Además de estas bellas 17 canciones, este compilado tiene una ilustración muy zarpada. Muy buena la ilustración, que está a cargo de Acampante, Doctor Alderete, Corina Rieta, Marina Fajés, Freshcore, Antonio Gagliano, Los Amigos de la Imagen, Marco Moreno, Emanuel Orezzo, Pacheco, Valentino Tetamanti y Tormenta. No podemos dejar de nombrarlos porque la verdad que trabajo con esta... Claro. Viene con una serie como de tarjetas, de postales... Con unas ilustraciones excelentes, obviamente en relación al Eternauta y a los diferentes momentos de este personaje, como el de las manos, de los manos, una caricatura muy interesante, bueno, de la nevada, del grupo, digamos, de estos compañeros que estaban así resistiendo y organizándose contra esta invasión. Nada, muy dos muy ilustraciones bueno. que digamos, del lado de atrás vienen con las canciones de las bandas, las letras, más información sobre cómo fue llevado a cabo este proyecto. Incluso una de estas postales es interactiva con la página de internet, sí, de losellos.com. Losellos.com, ahí también pueden entrar, ver un poco más de este, digamos, compilado homenaje al Eternauta y también conseguirlo, ¿no? Otra de las bandas que no queríamos dejar de pasar es La Perla Irregular. ¿Quién te ama, te odia? Se llama el tema. Un poquito nomás. A ver. Los vamos a dejar con las ganas de escuchar mucho más de este compilado, pero sin dejar de mencionar a todos los artistas que participan, que son Excursiones Polares, que los estábamos escuchando, La Patrulla Espacial, Pomes Internacional, Monstruo Bramancero, que es la banda de Nicolás Madori, que es uno de los creadores de este proyecto, La Perla Irregular, a quienes estamos escuchando, Bradien, Norma, Casimiro Roble, que es la banda del otro organizador, Dietrich, Shaman y los Hombres en Llamas. Está El Perro Diablo, La Guerra Psicológica, Tata Flafle, Lo Humano. Bueno, en fin, un disco más que recomendable. Entren en www.losellos.com. Los felicitamos a los chicos porque también la presentación oficial de este compilado se llevó a cabo en Mar del Plata, en el marco de la muestra Trimarchi. Uh-huh. O sea, que bueno, han sido reconocidos por esta intensa labor que llevó a que hagan un muy buen producto. Y bueno, se pueden comunicar en losellos.com, como bien decías, Tomo, para conseguir el disco que próximamente va a estar en las disquerías. Unos genios, la gente de Concepto Cero. Gracias de nuevo por el CD, a disfrutarlo. Un poco de rock más crudo, que es El Perro Diablo, que hace La Guerra Psicológica, dedicado a El Eternauta. Y con eso nos vamos de esta sección del compilado Los Ellos. Hay tantos cambios allá. ¿Civilización? ¿Civilización o barbarie? Siempre el mismo cuentito. Lo que está sonando. ¿El indie o el rock barrial? ¿Por qué no los dos? AFJP Fundidas. El patrimonio de los jubilados de nuestro país tenía que estar aquí en la ANSES. O jubilaciones para todos. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. Nacional Rock presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Este martes, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia en vivo en el auditorio de Radio Nacional. No me crees, yo tampoco. Comotto, el guitarrista del Indio Solari y el Flaco Spinetta, sigue presentando Blindado, su disco solista, en un show único junto a Pablo Sbaraglia. Creo que me siento un poco peor. Este martes a las 20, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia, guitarra y teclado de los fundamentalistas del aire acondicionado, haciendo su propia música en el auditorio de la radio. Total Interferencia, música en vivo y gratis por la radio pública. Nacional Rock, FM 93.7. Hola, hola, buenos días a todos. De lunes a viernes. Estamos en Radio Barcelona. De 12 y media a 1. A sacar mis conclusiones sobre la actualidad política y, por qué no, económica. Radio Barcelona. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 499-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola, soy Mauro de Payaso de Nadie. Somos una banda de Zona Sur que hace más o menos 11 años que estamos tocando. Integrada por Mauro en la guitarra y voz, Juan Pablo en el bajo, Nico en la batería. Bueno, nuestra página web, si les interesa, es www.payasodenadie.com.ar. Nos pueden encontrar también en Facebook. Y ahora van a escuchar San Vicente. Hola, que surfista en San Vicente. Hola, que surfista en San Vicente. Surfista en San Vicente. Hola, este surfista en San Vicente. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. Estás volviendo de laburar a cualquier hora. Mientras te querés matar, empezás a canturrear para olvidar. Y de repente, tu canción pasa a la historia. Bueno, si sos un Motorhead, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Y sí, como no podía ser de otra manera, la efeméride de esta semana está 100% dedicada a nuestro queridísimo John Lennon, que nació un 9 de octubre de 1940. ¿Qué se puede decir de John Lennon, no? Tanto y a la vez, ¿qué puede quedar por agregar, no? Cada año estos 9 de octubre se celebran, ¿no? Se siguen celebrando, sí, los cumpleaños de John Lennon. Creo que alrededor del mundo debe haber más de 50 notas periodísticas, sí, por país. Siempre. Sobre John Lennon cumpliría, siempre, tantos años. John Lennon nació en Liverpool, Inglaterra, el 9 de octubre de 1940. Falleció el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Hijo de Julia y Alfred Lennon. Tuvo una infancia y una adolescencia bastante heavy John Lennon, ¿eh? No fue un nene bien, que las tuvo fáciles y llegó a triunfar y todo un cuento de hadas. De por sí, la relación con los padres fue bastante conflictiva desde siempre. De hecho, a él lo crió Mimi, la tía, la hermana mayor de la madre. Porque desde el momento en que nació, hay una frase también que ha trascendido, que es como que ella decía que lo único que hizo fue parirlo, que en realidad la madre era Mimi, que ella lo iba a cuidar, y así resultó ser, luego de que, bueno, no fue tampoco tan sencillo, hubo bastantes demandas en el medio, pero fue criado por él, y Alfred, el padre, era marino, si no me equivoco, estaba en la guerra y, digamos, borrado completamente, desaparecido en acción, ¿no? Tal cual, o sea, un padre medio desaparecido en acción, una tía que cría a John Lennon, y bueno, su madre, que si bien siempre tuvo una relación muy afectuosa con él, no estuvo ahí para terminar de vivir la adolescencia junto a John Mucho Lennon. Tiempo después le dedicaría Mother, este tema que habla justamente de vos me tuviste a mí y yo no te tuve... No te tuve a vos. Sí. La primera canción John Lennon la compuso en el año 1956. Ahí compuso Ain't That a Shame. Uh-huh. Un tema de Fast Domino. Fue el tema con el que, digamos, Fast Domino aprendió a tocar, digamos, la guitarra, el bajo, un poco experimentando. Muy fanático de Elvis Presley, sí. John Lennon. Era la fiebre del rey del rock and roll, y en su momento también en Estados Unidos habían empezado a surgir todas estas bandas que hacían este ritmo muy, muy rockabilero, y sonaban en las radios y habían cruzado el Atlántico y estaban por ahí y se sentían el aire, y a Lennon le encantaba peinarse a jopo. Como pasa muchas veces con gente que no te digo que le fue bien, te digo que cambiaron la historia, como es el caso de John Lennon, la historia musical y también, ¿por qué no?, intelectual, ¿no?, de cabeza. No le tenía mucha fe, no era un buen estudiante, de hecho después cuando fue a la escuela de artes lo terminaron medio que rajando, medio yéndose, bastante bardero y problemático. Y de hecho también cuando empezó con no con era la el guitarra, pacifista que después supo ser Lennon al principio. No. Es que está bien, primero positivo. Tenés que conocer el bardo para después elegir la paz. Claro. Si siempre tuviste la paz, es como que, no sé. Me gusta más el Lennon bardero, a mí, no sé. ¿Sí? Sí, me encanta el Lennon bardero. El Lennon ácido, sí, el Lennon de frases como somos más famosos que Jesús. Buah. Los que están en el gallinero pueden aplaudir, el resto haga sonar sus joyas. Esa es la famosa frase que dijo durante la actuación en el Royal Variety Show en el Reino Unido. Heavy, ¿eh? No se las guardaba. Perfecto, como debe ser. Muy bien. El primer grupo de John Lennon que conformó con tan solo 15 años de edad fue los Quarrymen. Este famoso, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, porque los Quarrymen llegaron a tocar, hacían bastantes conciertos, o sea, fue un grupo conformado que tuvo su desempeño con sus compañeros de colegio de aquellos años. Luego conocería a Paul McCartney, se incorporaría luego el jovencísimo George Harrison con tan solo 14 añitos. Ese es mi Beatle favorito. Harrison. Y Lennon, tengo entendido que es el favorito de la niña acá, Sofía Tarruela. Muy bien, muy bien. O sea que si no hablamos de John Lennon hoy, nos echaba. No, obvio, aparte John Lennon, ¿Cuál es tu beatle favorito, Victoria? No sé, es esa pregunta que no sé. O sea, no me parece una pregunta pelotuda, pero no pelotuda, pero es como... Epa. Podés pensar decir... un poco en las carreras solistas. No sé si favorito, pero ¿cuál te gusta más? ¿A quién seguís más? ¿Su carrera solista, por ejemplo? Que es un buen dato como para identificar... ¿Qué es lo que Beatle te terminó gustando más luego de la separación? No, bueno, sí, en carrera solista John Lennon creo que... Pero más que nada por el compromiso social también, porque en realidad musicalmente Harrison me rompió la cabeza. Pero bueno, en fin, eso es otro debate. Como comentaba, McCartney, Harrison, junto con Stuart Sutcliffe, conformarían en 1960 una primera versión... de los Beatles. Sí. Stuart, y ahí, que era el que estudiaba con él, sí, en la Universidad de Artes, que está, malo, que está la película. Malo. Tocaba de espalda, ya era alguna cosa que era pobrecito, no estaba a la altura, ¿no? de estos monstruos. Muy bien. El 11 de febrero de 1963 saldría Please Please Me, y ahí sí que le volaron la peluca a todos, pero se la iban a volar mucho peor pocos años después. Una banda que con 10 años de trayectoria le cambió la vida y se la sigue cambiando a millones y millones de personas. Vamos a escuchar un poquito. Súbile, Dalila, súbile un poquito. How Do You Sleep, un tema del álbum Imagine del año 1971. Este tema es como que hay varias interpretaciones. En realidad lo que se dice es que es un poco en respuesta a la pica que ya para estos años, en 1971, había con Paul McCartney, luego la disolución del grupo, un poco en respuesta de las letras del álbum Ram de Paul McCartney, que parecía como que hablaban un poco, hacían alusión a Lennon y a Yoko. Esas son esas cosas que uno dice, qué cagada, ¿no? Que haya habido problemas, ¿no? ¿Qué serían los Beatles hoy? No sé, es preferible decir, bueno, lo que fue, pasó por algo. Los Beatles duraron menos de 10 años como banda y fueron eso y... Y gracias a Dios tuvieron el tiempo suficiente de dejar un legado también tan grande, ¿no? Sí. Sin mirar hacia atrás, darnos cuenta de todo lo que han significado y significan. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, de la historia en 1971, Imagine. Luego vendría, se mudarían a Nueva York y lanzaron en el año, también en agosto de 1971, Happy Christmas, Feliz Navidad, la guerra se acabó. Happy Christmas, War is Over. Muy famoso este disco también por toda la movida que tuvo alrededor, que le trajo tantos problemas a Lennon con la ley. Por esta movida que hicieron de esta campaña publicitaria pegando carteles de la guerra se ha terminado si así lo deseas. Les trajo bastantes problemas a Lennon. En 1972 llegaría Sometime in New York City, ahí grabado con la banda Elephant Memories. Y después entró como en una época, también tuvo su época de retiro voluntario, por así decirlo, cuando nació ¿cómo se pronuncia? Como John Lennon. Claro, Sean nació en 1975. Tiene un par de discos John Lennon. Sí, bueno. Está bastante bien, ¿eh? Julian. También. Su primer hijo también que canta es igual. Que decís, ¿qué onda? Me da miedo, me da fantasmita. Muy bien. En 1975, con el nacimiento de su segundo hijo, ahí Lennon diría, paramos la pelota, muchachos, esta vez hijo con Yoko Ono, por supuesto, me voy a dedicar a la paternidad, y así fue. Trascendió después unos comentarios de entrevistas que le han hecho, que se levantaba a las 6 de la mañana y planificaba todo el día al lado de su hijo, todo lo que iban a hacer atrás del día, lo que él iba a cocinar. Una dedicación absoluta. ¿A qué juegos iban a jugar? ¿Qué acordes les iba a mostrar en el piano? Todo. Qué lindo, ¿no? Imagínate qué afilado que debe tener el oído Sean Lennon. Sí. Con un padre como John que lo debe haber aturdido de bebé. Seguro. Durante este receso, John Lennon obviamente no detuvo su actividad artística porque eso es como pedirle... Eso me pone contenta, que esta gente tenga hijos. Porque si mueren antes de tener hijos, eso es como decir, bueno, pero no. Como que te deja tranquila el legado. No sé, pues es como ver el legado o solamente no sé. Es la guita que se va a llevar por el resto de su vida por los temas de su padre. Claro, y bueno, esa es otra interpretación también. Durante esta etapa, durante este receso, continuó dibujando, retomó muy fehacientemente lo que fue una de sus primeras pasiones, ¿no? El dibujo, el arte plástico, por así decirlo. Retomó esto y también redactó un libro que tiene, digamos, material autobiográfico, un poquito algunas cosillas locas de su vida en familia, su rol como padre, que fue denominado Cosas Locas, que salió después este material. Y después sí, en 1980 regresaría con el sencillo Just Like Starting Over, que vamos a escucharlo un poquito, si te parece, Dalila. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My time flies so quickly. Exactamente, muy bien. Como empezando de nuevo. Seguro. Del disco Double Fantasy, que saldría poquito tiempo después, otro gran discazo. ¿Te reís de mi pronunciación en inglés? Igual, ¿qué querés que haga? Perdón. Siempre me fue mal en inglés. No, disculpa, yo también soy un desastre. Gracias, Gala, gracias, mi compañera. Todo bien. Te evidenciaste sola, yo no me... No. Bueno, y lamentablemente en 1980, un 8 de diciembre... Más o menos a las 11 menos 10 de la noche, un maniático David Chapman, tres tiros en la espalda, terminó con la vida. Por la espalda, encima, bueno, sí, esa... Hay una película, capítulo 27, que la pueden ver si quieren, que cuenta un poco más de la historia de este enfermo, que más de uno tenemos ganas de ir a buscar y cagarlo a trompadas. En primera persona. Pero bueno, falleció John Lennon, pero en realidad hoy lo que conmemoramos es su cumpleaños, así que vamos a cerrar esta efeméride con uno de los temas, el tema que para mí es la mejor canción de amor jamás escrita, Real Love. @nacionalrock937. El Twitter de la radio. 93.7 7 Nacional Rock. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Suerte de verlas pasar. para ti, que eres una piedra en un lugar y otra piedra que cayó acá. Hablando sobre unas cosas estás de la manera que quieras. Escuchando a un cantautor chileno, Jepe, se llama, haciendo piedras. Realmente otra recomendación de parte del fin del fin. Es verdad, antes escuchábamos a Cerati haciendo karaoke. Una nueva hora arranca aquí en el fin del fin. La despedimos a Dalila Cáceres en la operación técnica. Bienvenido, Hernán Acosta. Hola, Hernán Acosta, gracias. Hasta las 8 de la mañana, esto es el fin del fin. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... 7:13 de la mañana y te acompañamos, ¿eh? ¿Qué horario? Uno necesita compañía con la lluvia afuera. Nosotras también. Estamos acá. Compañía. Sí, estamos tan solas, pero bueno. Muy bien. Momento de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro entrevistado del día de hoy. Tenemos del otro lado del teléfono a Cristian Seligman, editor de La Cople. Todo esto a tono de que el próximo viernes 14 de octubre explota el Salón Pueyrredón. Se lleva a cabo la primera edición del festival, se podría decir, que va a comenzar Día de la Independencia, que va a reunir bastantes expresiones artísticas como el cine, la escritura, el diseño, música, con un vínculo directo con el rock. Esto arranca el próximo 14 de octubre. Le damos la bienvenida a Cristian para que nos cuente un poquito más. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Vamos bien. A presentarlo correctamente. Él es Cristian Seligman, es editor de la revista online El Acople. Muy, muy grosa. La revista es una de esas que se revisan semanalmente para enterarnos las novedades musicales, ¿no? Sobre todo a nivel nacional. Qué buena onda. Sí, hace bastante tiempo que estamos y ahí estamos, actualizándola diariamente. Y bueno, ahora arrancamos este nuevo este nuevo emprendimiento, que en realidad de nuevo no tiene mucho porque ya lo hemos hecho hace varios años, y pero bueno, retomamos, digamos, la actividad de generar un espacio donde puedan presentarse distintas... Es la primera edición de este año igual, ¿no, Cristian? O sea, sí, de este año. Ah, sí. Claro. Igual hace bastante que no lo hacemos porque no encontrábamos, digamos, el lugar adecuado que nos permitiera a nivel de espacio y de onda hacer esta locura que empezamos otra vez. Así que, nada, bien, estamos contentos, dándole con todo, buscando que se arme lindo, que venga gente, que conozcan nuevas expresiones, que le den cabida a cosas nuevas, y nada, eso, laburándolo con todo. ¿Cómo es de repente poder abarcar muchísimas más cosas en una fiesta que las que se tratan en la misma revista, ¿no? Como que la revista es muchísimo más musical de lo que ahora vendría a ser esta fiesta en algún punto, que incluye más artes visuales, más literatura, claro, todo que digamos viene del under y está estrechamente ligado al rock. Claro, en lo que es la revista online, digamos, nosotros le damos prioridad a la música y por ahí a un comentario de una película, algo, pero hay cosas que realmente, o sea, vos tenés que estar ahí para verlas y estar in situ para poder apreciarlas. Una pintura yo te la puedo contar, pero si no la ves, no tiene mucho sentido. Claro. Lo mismo con un corto o con una banda en vivo mismo, o sea, cualquier expresión artística. Una cosa es leerla o palparla, uh-huh, y otra cosa es verla visualmente, percibir el estado en el cual se desarrolla la actividad. Eso me parece que está bueno, y el Salón Borredón nos da eso, la posibilidad de hacer, tener varias, o sea, o que se desarrollen un par de actividades o dos o tres actividades a la vez, y el que por ahí no le gusta la banda puede estar viendo un corto nuevo o una exposición colectiva de fotógrafos muy reconocidos del rock, que van a estar exponiendo su laburo, una muestra de pintura, no sé, vamos a tener, no sé si en esta edición, pero en las posteriores la idea es que haya charlas, que haya talleres de, no sé, por ejemplo, cómo registrar tu tema en SADAIC o algún tipo de asesoría legal para las bandas o para los artistas respecto de lo que es los derechos de sus obras. ¿Viste? Bueno. Buscar generar que un espacio menos, amplio, ¿no? Claro. Hablando un poco, vos decías recién, los fotógrafos que van a estar, me parece que está bueno nombrarlos: José Luis García, Cecilia Salas, Candelaria Lagos, Pepe Cáceres y Gonzalo Martínez van a estar. Y se agregó Diego Paruelo también. Ah, buenísimo. Van a estar las bandas Bigger, Manta Pumpa, Petit Mort tocando, uh-huh, y va a estar también la proyección de dos cortos, uno de ellos de Sofía Tarruela, nuestra productora, Ser o No Ser, esa es la Cuestoni. La Cuestoni. Y sí, bueno, me parece esto que hablábamos recién, primero que el Salón Pueyrredón, o sea, si uno se imagina un evento de esta índole, Salón Pueyrredón es excelente, ¿no? Cierra por todos lados. Y también lo que decías antes, me parece que es bueno destacar la concepción que tienen ustedes del rock, ¿no? Hay como una especie de editorial, por lo menos cuando uno puede acceder al evento en Facebook, que aprovechen, uh-huh, para buscarlo, Día de la Independencia, que dice algo así como: entendemos al rock no solo como un estilo de música, sino como una forma de vida, como una cultura que afecta diariamente nuestras existencias y la de la buena parte del mundo a través de sus manifestaciones más diversas e inesperadas, de una película, bueno, etcétera. Un poco lo que vos nos contabas recién, ¿no, Cristian? Sí, exacto. O sea, lo que plantea el encuentro es eso, de siempre con el hilo conductor del rock hay un montón de actividades que en un punto se relacionan, o en varios puntos en realidad se tocan, y como planteamos lo mismo a la hora de programar las bandas. O sea, todo tiene que tener como una diversidad dentro de lo que nosotros estamos planteando. Claro. Por esto las bandas son de tres estilos, digamos, musicales que no tienen mucho que ver entre sí, pero la onda es esa justamente. O sea, ninguno de nosotros o muy poca gente escucha solamente un estilo de música o le Totalmente. Gusta un solo estilo de escritura o de literatura. Entonces, buscar eso y decir, bueno, por ahí fuiste a ver un amigo que tocó una banda que te gusta y de casualidad te encontraste con otras cosas que están buenas, sí, y que por ahí qué lindo, no le hubieras prestado atención. Qué lindo cuando encontrás algo que te gusta y que te empieza a gustar, como, sí, como cuando uno descubre una banda o descubre un artista que te logra conmover, Eso tal es cual. Genial. A mí me pasó ayer de casualidad escuchando, viene a tono del evento también, sí. Va a tener transmisión online, sí. Por la radio del salón y por otra la radio Rocker. Que se llama La Rocker, sí. Que son radios por internet. Y ayer escuchando La Rocker, que la verdad que me gustó, no la tengo mucho porque hace poquito tiempo que está, digamos, dentro de mi concepción de las radios o de mi consideración, y escuchándolos escuché a una banda que se llama Josefina Pretende, que la verdad que me llamó la atención, o sea, los conocía de nombre pero nunca los había escuchado, y lo escuché de casualidad y me puse a investigar y la verdad que me gustó mucho la banda. Alta banda Josefina Pretende. Bueno, justamente, mira, de casualidad lo escuché el tema, me gustó, y empecé a escuchar otros temas, me gustaron. Y hablando, esto es más o menos lo mismo. Sí, hablando, Cristian, bueno, estamos hablando con Cristian Seligman, editor de la revista El Acople, que, bueno, en esta primera edición del 2011, del Día de la Independencia, pareciera como que se trata también de ampliar los conocimientos, ampliar un poco el espectro de lo que es el rock, y me parece que viene pasando muchísimo esto, incluso con los colegas, ¿no? Empezar a interactuar con otras personas del ambiente, pero no solo ya de cruzarse en un recital, conocerse, saber que tienen gustos en común, sino que de empezar a trabajar juntos, sí, y también en ese sentido como hacerlo mucho más grande y más masivo, que le llegue a más personas. Sí, tal cual. Estás trabajando con varias gente que participan, apoyan, como los chicos de Las Cosas Pulenta, como la página Rock. Sí, tenemos rock.com.ar, sí. Es una página o un sitio amigo que empezó hace como 15 años, y ahora están sacando la tercera edición de su revista impresa, la revista Dale. Sí. Que es una revista que está buenísima, y nada, y nosotros siempre, desde hace muchos años tenemos, o sea, no nos vemos como competidores. Tal cual, no es la competencia que uno puede esperar entre dos páginas de rock que tratan noticias y cubren eventos y... Claro, es que cada uno tiene su estilo, su manera de contar las cosas, y no, o sea, por eso te digo, no lo veo como un enemigo, ni él ni ellos nos ven como enemigos a nosotros, más bien nos vemos como compañeros que podemos compartir. Si a vos te falta esto y yo lo tengo, te lo doy y mañana me lo vas a... Bueno, ¿cómo es la vida? Una hermandad de gente que apoya la movida. En algún punto, como ellos decidieron editar el material que en algún punto subían a la web haciendo la revista Dale, y ustedes fueron un poco más a las relaciones personales y empezaron a organizar fiestas, ¿no? Que parece que se van a extender hasta fin de año, ¿no? El segundo viernes de cada mes. En principio vamos a estar hasta diciembre haciéndolo el segundo viernes de cada mes, y la idea es continuar el año que viene. No sé si de enero y febrero, pero la idea es arrancar por ahí en marzo de nuevo con el segundo viernes de cada mes, con este ciclo, y buscar eso, que sea un lugar de encuentro, que la gente venga, se conozca, que pueda colaborar con el otro, pueda sacar su propio rédito también, ¿por qué no? ¿En el Salón Pueyrredón se va a hacer siempre o no todavía? No, va a ser siempre en el Salón Pueyrredón, sí. Ah, está bien. En un momento va a ser ahí. Perfecto. Es el lugar que, como te decía al principio, estructuralmente nos da lo que necesitamos, de dos ambientes separados y que permiten actividades al mismo tiempo. Sí, aparte un lugar que tiene esa energía rock. Si bien a veces estamos los que decimos que en el último tiempo el salón se vino medio abajo, yo creo que con esta fiesta repunta, Cristian. No, el salón siempre... Y nos ha pasado a nosotras de ir las últimas veces y que esté medio tomuer, viste, medio que decís, ¿qué onda? Y pero ¿por qué no? Por ahí no nos encontramos en situaciones puntuales, donde vamos a ver algo que queremos ver también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, es verdad. En este caso yo creo que esta fiesta también lo que busca es un poco eso, de que no te dé el tiempo ni de aburrirte, ¿no? Porque por un lado tenés una banda, por el otro una justamente proyección, por el otro tenés, supongo que van a tener stands donde sí, estarán. Sí, van a tener una feria haciendo, de producciones. Claro. De producciones independientes, donde va a haber disquerías que por ahí no están dentro del circuito de lo que se conoce como los lugares de siempre, y estaría bueno que estén, porque son lugares que trabajan de lo mismo y, sí, y no pertenecen a ninguna empresa ni nada, son simples personas que tienen su negocio. Va a haber, una feria de discos. Va a estar J.M. Pulenta Va a estar J.M. Pulenta, va a ser nuestro rockero invitado. Ese es Juan Manuel Estrasburgo. Claro, colegas acá de la radio, claro. Que hacen también los festis Pulenta, ¿no? es genial Festipulenta, que nosotros lo apoyamos desde un principio también. Que tienen con Pipulenta también los chicos. Tienen todo, la hora Pulenta. Son répules. Acá, claro, están aquí mismo en Nacional Rock los muchachos. Grantos y Strasburger los sábados por la tarde. Exacto. Muy bien. Así que bueno, estamos hablando con Cristian Seligman, que nos está contando un poco de qué va este festival Día de la Independencia que organiza el Acople. No dejen de visitar www.elacople.com. Ahí hay entrevistas, coberturas de discos, todo el rock, o sea, todo lo que vos querés saber, una página para tener ahí para consultar. Se va a llevar a cabo el próximo viernes 14 de octubre, el Día de la Independencia, 19:30 horas en Salón Pueyrredón. Música, historieta, cine, escritura, gente copada, buena música, más que recomendable, ¿no? Va a haber varios días de la independencia, de aquí a fin de año. Sí, por lo menos tres. Por lo menos tres días de la independencia vamos a tener. Digamos, ¿por qué el nombre Día de la Independencia? ¿Se trata como de hablar de qué? ¿De qué se claro, independenciaría? ¿Alguna especie de revolución o...? No, mira, el nombre en realidad lo que busca es, como es básicamente una cuestión de, o sea, no es nada rebuscado, es bastante simple y buscamos eso, que sea simple y contundente, digamos. Es un día al mes en el cual nos juntamos los que estamos en esta movida independiente, los que no también, que quieran venir y que quieran participar, y nada, y intercambiamos nuestros laburos, nuestras informaciones, lo que nos gusta hacer, y lo mostramos con otra gente, nada más que eso. Va a estar bueno, va a estar bueno. El viernes, todos al salón, a romper la noche. Claro, ahí nos vemos y nos conoceremos, Cristian. Es verdad. ¿Cómo no están invitadas? Estamos justamente el viernes hasta la medianoche, después sigue, hay una fiesta que es el que se quiera quedar se queda y el que no se va. Organizada por ustedes también, o sea, los que quedamos medio jedes de decir, bueno, tanto arte, tanto rock, ya me tomé dos cervezas, me quiero quedar rompiendo todo. Después ¿lo organiza la cumple? ¿Se hace responsable de los jedes o no? Nos hacemos cargo de los que se queden, trataremos de no barrerlos, claro. y quedarán al ritmo ahí de la música de los chicos que pasan, de Santi Casas y de Lucho Selector, que están ahí los viernes haciendo sus movidas en el salón. Perfecto, buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Cristian, la comunicación. Nos veremos entonces el viernes en Salón Pueyrredón, 19:30 horas, a llegar temprano porque hay mucho... para ver, así que atentis. Vamos a cerrar este bloque con Los Redondos, obviamente haciendo Yo Caníbal. Muchísimas gracias, Cristian. Lala y Vicky, @radionacional.gov.ar. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop format. Epa, pintó el boliche, ¿eh? Pintó boliche. Bájame la hora de espejo. Ahí va. Sube el fin de fin de 7 y media de la mañana. ¿Qué les pasa? Estamos todos locos. Bueno. Este programa da para cualquier cosa, ¿eh? Bueno, pero en realidad, este es tema. No hay que ponerse triste. Serio. No, es triste. Estamos celebrando. Este tema, en algún punto, lo pensamos para celebrar la inauguración del polo científico y tecnológico. Que funcionará el Ministerio de Ciencia y la Agencia Nacional de Promoción Científica en el barrio de Palermo, donde estaban ya demolidas las bodegas Giol. Vamos el polo, subime la música. Vamos el polo. Más ciencia y tecnología en este año, en este 2011 para la Argentina, es un año muy importante con respecto a esa temática. ¿Se muere tenemos Steve Jobs? ¿Se habilita el polo? Se habilita el polo. Bueno, una se de las cosas... Se pierde y se gana, es así. Una de las cosas que dijo Cristina Fernández de Kirchner en su discurso inaugural fue que le gustaría haber conocido a Steve Jobs. Y también dijo que el conocimiento en este proyecto nacional ocupa un lugar fundamental. Y dice que es un día memorable para la ciencia, como que teníamos una cuenta pendiente, sobre todo todos los egresados de las universidades públicas y nacionales, que dice que bueno, y remarca esto que está sucediendo y está haciendo esta revolución en Chile, que es la cuestión de que nosotros tenemos un acceso a la educación pública y gratuita. Y de calidad. Y de calidad, y no en todas partes del mundo sucede de esa manera. Entonces, varias de estas cosas estaba nombrando Cristina Fernández en el discurso inaugural, como bueno, la cuenta pendiente con la tecnología. Quiero escuchar un poquito más el tema. Vamos. Subile. Una. Technologic de Daft Technologic. Punk. Es un tema. Te sube. Sí. Yo lo fui a ver en vivo a Daft Punk con este tema. Rebotás por todo. Tremendo. Bueno, como decíamos, fue construido en el terreno que ocuparon las ex bodegas Giol. Tiene 45.000 metros cuadrados y está en Palermo, entre las calles Soler y Paraguay. Además, esta es recién la inauguración, va a empezar a trabajar el Ministerio de Ciencia, pero en una etapa prevista para el 2012 se va a incluir un centro de modelado y visualización y otros institutos ligados a la nanotecnología, que es como el futuro Gala posta. Gala es la fanática de la nanotecnología. La nanotecnología algún día Gala les va a explicar al aire la nanotecnología. Es heavy, ¿eh? Es heavy. Me parece que tendría que venir alguien a explicárnoslo, porque también. La nanotecnología es como la ciencia aplicada a algo muy, claro. Pero muy pequeñísimo. Exactamente, en todas las reuniones a nivel celular, digamos ya. ¿Sí? Todas las reuniones de producción, Gala explicando qué es la nanotecnología. Bueno, también se van a abrir un departamento de la biofísico-química, las ciencias exactas y tecnológicas. Así que de esta manera, con Technologic de Daft Punk, celebrábamos la apertura del polo científico y tecnológico. Y conmemoramos también a Steve Jobs, que abandonó este mundo. Tal cual. Víctima de un cáncer de páncreas. Así a los 65 años. De eso vamos a estar hablando con Tomás. En un ratito nomás. En un ratito, la peli dominguera. Technologic. Technologic. Technologic. ¿El fútbol? ¿O el DC? ¿Cine o teatro? Cualquiera de los dos. Que su Dios está en la adolescencia. Durazno sangrando. O la era de la boludez. ¿Para qué elegir uno? ¿Preso por fumar? La gran discusión que damos nosotros, ¿cuál es? ¿Despenalizar la tenencia para consumo? ¿O despenalización del consumo y cultivo del cannabis? Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. Este lunes, disfrutad de un feriado de primavera al aire libre y con mucho rock. Cuando el mundo pide San Camaleón, Zeiba y la joven Warrior en un show en vivo imperdible. No me dejes caer. Vení a vivir el ciclo Total Interferencia desde Tecnópolis. Este lunes de 16 a 19, tres bandas en el escenario del rock en Tecnópolis, Avenida General Paz y Balbín. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia. Total Interferencia lleva el rock a Tecnópolis. Nacional Rock 93.7. Música en vivo y gratis por la radio pública. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. Dense por bienvenidos a nuestro espacio. Lunes a viernes, las 16 y las 18. De 16 a 18. Roja Izquierda, tenía un inmenso placer. Alfredo Rosso. Únenme. Forma parte de la discoteca. Rafael Hernández. Les voy a poner el tema 11. Y Pato Nayar. Escuchándose en el Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Querés pedirnos un tema que igual no vamos a pasar? 4999-0937. Escuchás Nacional Rock. Se reían de fruta y eran de mentol. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Tomás, de parte de asalallenaonline.com.ar, una vez más aquí a esta mesa. ¿Cómo estás? Estoy bien, supongo. Bien, nada, ya bien con los desamores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame. Y bueno, fue una semana difícil para no solamente para mí, creo yo, en cierto modo para todos los amantes del cine y los amantes de la tecnología. Hubo una noticia que al menos para mí a nivel personal fue muy triste. Y es que Steve Jobs se fue de este mundo y pasó una mejor vida. Fue de gira. Mejor vida es lo que decimos nosotros para consolarnos. En realidad no sabemos a dónde se fue. A mí me gusta que se fue a algún lado. A mí me gusta pensar que sí. Bueno, particularmente... Con esa voz, esa aura mística, a mí me gusta pensar que sí. Particularmente, porque yo tengo algunas sensaciones encontradas con la muerte de Steve Jobs. ¿A vos te pone triste en algún momento, en algún punto? ¿Por qué crees que te produce tristeza más que...? O sea, ¿de dónde surge el sentimiento? ¿De dónde surge el sentimiento? Sí. Sí, bueno, primero siempre yo lo tuve como un referente en cuanto a innovaciones, pensamiento creativo, la forma que él tenía siempre de surgir con una idea nueva. Él fundó Apple, después se va de la compañía, forma dos compañías más con las cuales le fue muy bien, de una de la cual voy a hablar un poquito más adelante si me dan el lugar, porque se relaciona con el cine. Y después vuelve Apple cuando le estaba yendo mal realmente, hizo resurgir a la compañía y que sea lo que es hoy. No solamente creó la iMac, creó nuevas líneas de notebooks que se iban mejorando una detrás de la otra, creó el iPod, después el iPod Touch, el iPhone, el iPad. Y son cosas que, más allá de suponente, vos no tenés un iPod. Pero lo más probable es que tengas un reproductor de música que imita al... en un montón de sentidos, diseño, funcionamiento, menú, lo mismo. Tal vez no tengas un iPhone, pero tenés un celular... Otro celular inteligente, pero no importa, ellos fueron los primeros en hacerlo. Fueron los primeros en pensar en ese tipo de menú, fueron los primeros en pensar en ese tipo de diseño y hacer que esa tecnología llegue a la gente. Y lo más curioso de todo es que Steve Jobs siempre decía que él no creía en los testeos de marketing. Él siempre hacía el producto sabiendo que a la gente eso le iba a gustar. Porque decía, la gente en realidad no sabe lo que quiere hasta que realmente lo ve y se dice, claro, esto es lo que yo necesito. Bueno, eso también, es discutible, sí. Porque justamente no se trata de eso. Se trata de inventar necesidades en los demás y generarte un consumo que vos por ahí no necesitás. O sea, en realidad no necesitamos tantas cosas para vivir. Se trata de justamente el capitalismo y el consumismo y todo el fetichismo de la mercancía, hablando por ahí en términos más marxistas, de enamorarte de esas cosas que quizás no necesitas y no ves todo que lo que hay detrás útiles, de todo pero eso. No sé si son necesarias. Igual convengamos algo, que Apple nunca fue una empresa que se destacó por hacer campañas publicitarias, exceptuando en sus orígenes hace mucho tiempo. Son muy pocas las campañas publicitarias que hizo. A lo que voy yo es una persona que no tuvo que ir y acercarse a la gente y agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Y todo lo demás. O hacer grandes movidas para poder inventar las cosas, sino que él tenía una idea, sabía que a la gente le iba a gustar y confió en su idea y le siguió para adelante. Y después el público le respondió. Que es una forma, creo yo, distinta a cómo se maneja en el resto de las empresas tecnológicas. Haciendo testeo de esto, testeo de lo otro, comprando ideas ya hechas. Claro. Sino que el tipo agarró y dijo, no, yo confío en esto. Voy a darle para adelante con la esperanza de que la gente me responda. Y lo la logró. Gente respondió muy bien. Tal cual. Bueno, yo en mi sentimiento encontrado con esta despedida de Steve Jobs, que se hizo tan masiva, sobre todo en esta semana, encuentro como que... Sí, realmente el tipo era un genio en su materia, todas las innovaciones tecnológicas que hizo, de las cuales, digamos, hoy en día en algún punto dependemos, ¿no? O sea, muchas personas, sobre todo los usuarios de Mac, o sea, yo no tengo ningún iPod, iTouch o iNada, pero sin embargo sé que uso dispositivos que han sido inspirados en ello. De todas maneras, me parece por ahí sobredimensionado cómo la gente ha despedido a Steve Jobs en el sentido de ponerlo como algo así como un héroe. Un héroe de como si hubiera hecho... No sé, a mí particularmente fue como que me molestó que lo compare con Martin Luther King o con John Lennon. Esas comparaciones que han surgido realmente me llamaron la atención porque no es que hubo un avance en la humanidad con respecto a la unión a nivel social. En algún punto es que todos podemos acceder a eso. Está bueno. Esa falsa ilusión de que este tipo de tecnologías te conectan. Claro. Y en realidad es bastante relativo eso también. O sea, hay una facilidad para comunicarte, pero por otro lado, ¿por dónde pasa la facilidad? ¿Por tener justamente el artefacto tecnológico o por algo más humano? Yo creo que eso es discutible. O sea, queda en cierto modo criterio personal de cada uno y la forma que tiene cada uno relacionarse con la tecnología. Yo de compararlo con alguien lo compararía por otro lado, con grandes visionarios y grandes inventores. A mí, por ejemplo, la comparación con Thomas Alva Edison me pareció en cierto modo una comparación acertada. Por un lado, porque Alva Edison tomó cosas que ya existían y las mejoró, ¿no? O creó cosas nuevas. Y me parece que se acercan más para ese lado. Para mí es un inventor, en cierto modo. Lo puedes comparar con grandes empresarios. Eso es lo que es, un inventor. Pero ya compararlo con Martin Luther King o John Lennon me parece una comparación... Muy tirada de los pelos. Imprecisa. Imprecisa porque se ocuparon de cosas completamente distintas. Uno por un lado la lucha de igualdad de derechos y el otro un músico que después se convirtió en un activista social. El activismo de Steve Jobs no es algo por lo cual él sea famoso, creo inclusive hasta Bill Gates es más famoso por obras de caridad y activismo. Muy bien, eso haciendo un repaso más general de la carrera de Steve Jobs. Pero dentro de todas estas invenciones que han sido suyas, está una muy relacionada al cine y es una industria que nos ha dado enorme, tantas alegrías. Que sobre decís, todo los no más te pequeños. Puedo creer, mirá lo que hicieron claro. Estos tipos, loco. Así te sentís cuando ves una película de... Yo definitivamente, sin lugar a dudas. Que te puse así como el espectador sentado fila 5, decís, no. Me muero acá. Muy bueno. Me he sentido así literalmente hablando, definitivamente y sin ningún lugar a dudas. Convencido. Sí. En 1979, George Lucas tiene una empresa muy conocida que es Lucasfilms, de la cual después surgirían otras grandes empresas como Industrial Light and Magic, LucasArts y los demás, que tiene una división de gráficos. Esa división de gráficos es comprada así. Con dinero en cash, 5 millones de dólares por Steve Jobs y para formar una nueva empresa que hoy la gente... ¿Ah, sí? ¿Dólar por dólar? Sí, que hoy la gente la conoce como Pixar. Pixar surge originalmente para trabajar con hardware, computadoras que se encargaban para procesar grandes cantidades de datos y las solían comprar instituciones médicas y entidades del gobierno para... Bueno, hacer distintos tipos de trabajos y cumplir distintas funciones. Y para poder venderlas usan a una persona que estaba trabajando en una empresa que se llama John Lasseter para hacer animaciones por computadora y demostrar la gran capacidad que tenía la computadora para procesar datos. Qué cosa más difícil de procesar que imágenes en video en 3 dimensiones, sobre todo en los años 80. Cabe destacar que el señorito, Tomás Luzzani vio todas las películas de Pixar, absolutamente todas y hasta los cortos de animación también. Por ahí, a modo de síntesis, ¿cuál sería tu top 3, tu podio Pixar? Bien, por el lado de películas yo me quedo, para tomar distintas cosas me quedo con el puesto número 3, Ratatouille de Brad Bird, una persona que antes trabajaba por su cuenta y después se unió a Pixar mucho más adelante. En el puesto número 2, y posiblemente una de las mejores películas de los últimos 10 años, Wall-E. Sí, sabía que iba así, genial. Y, es así que... Y en el puesto número 1 me quedo con Toy Story. La primera película, una película que me marcó a mí cuando era chico y que dio lugar a posiblemente una de las mejores trilogías de la historia del cine, porque Toy Story 2 y Toy Story 3 están prácticamente a la misma altura y sin tener mucho que envidiarle. Tal vez pongo Toy Story primera por ser la primera. Justamente. Sí. Muy bueno, coincido con ese top 3. Justo de casualidad vi las 3, porque siempre que Tommy te habla una película, obviamente no la viste, si a menos que seas un cinéfilo enfermo. Pero justamente esas 3 me parecen muy, muy buenas. Bueno, sigamos repasando un poco más la historia de Pixar. Bueno, después de haber empezado a hacer estos cortos, se dieron cuenta que era una muy buena forma de poder venderle, sobre todo porque Disney estaba comprando las computadoras. Y no era una computadora que uno dijera, wow, cómo se venden. Y bueno, empezaron a dedicarse más a eso, consiguen hacer un contrato de 3 películas justamente con Disney, donde ellos iban a escribir el guión, escribir la historia, hacer la película y después Disney se iba a encargar de hacer el marketing y bueno, distribuirla por los distintos lugares del mundo. Tambaleó en su momento un poco el contrato, pero después levantó y la película se estrenó y fue un éxito a nivel mundial, Toy Story. Y el contrato era por hacer tres películas, se hicieron un par más, se hicieron Bichos y después se hicieron Toy Story 2. Bichos está bueno. Sí. Me acuerdo el juego de Play de Bichos. Y bueno, después siguió esta alianza, tuvieron la posibilidad de seguir haciendo muchos cortos, que es la forma en la cual ellos tienen de poder primero seguir. Hoy Disney no es Disney sin Pixar, ¿no? En algún punto, como se han ligado tanto y Disney como que empezó a depender un poco de esta nueva industria cinematográfica, como de animación y todo. Lisa y llanamente Disney compró Pixar, claro. Le pagaron con acciones, por lo tanto al momento de sumarte Steve Jobs era el accionista mayoritario de Disney. O sea, general. ¿Existe una película de Disney que no sea de Pixar? No. Sí, totalmente. Disney anterior. No, claro, estoy hablando de ahora, de este último tiempo. Obviamente el Rey León no es de Pixar. O sea, No, en aquel momento todavía no había una alianza comercial entre ellos. Pero digo, hoy en día, Disney, ¿tiene alguna película que no sea Pixar? No. Sí, no, es complicado, porque por un lado vos tenés al jefe del departamento de animación, que es John Lasseter, que era el jefe del departamento de animación de Pixar, es decir, lo que era la cabeza de Pixar pasó a ser la cabeza de Disney, y después vos tenés películas de Disney que se hacen con el equipo tradicional y creativo y la mesa de directores de Pixar, y películas que hace la parte de animación histórica de Disney. Claro. Que tienen la padrinazgo y la visión que coordina todo de gente de Pixar. Pero, por ejemplo, Enredados es una película que se hizo con Disney sin tanta influencia de Pixar, mientras que Toy Story 3 se hizo directamente con la gente de Pixar. Claro. Cars 2 se hizo con la gente de Pixar. Perfecto. No sé si se entiende. Sí, quedó claro, esclarecido, totalmente. Buenísimo. Muy bien. Hace el gesto con la mano, así como de, ¡lo logré! Y se toma un mate. Y pasámelo, así sigo cebando. Muy bien, claro. Pero bueno, me gustaría realmente destacar que Steve Jobs siempre fue una persona muy respetuosa en cuanto a la forma de trabajar que tenía Pixar. Él les inculcó sus valores, pero nunca se metió más allá de lo que debía. Siempre se ocupó de la parte administrativa y gerencial, dejándole lugar a la gente que sabía ocuparse de la parte creativa y de crear las películas y las historias. Lo cual siempre me pareció muy respetuoso por el trabajo de los demás y por el propio trabajo de uno, conocer los límites y saber hasta dónde uno se puede meter y dejarlo llevar. Lo cual también dio lugar a un montón de anécdotas que se pueden ver en YouTube contadas por la propia gente de Pixar, inclusive mucho antes de esta semana. Así que realmente vale la pena acercarse a la historia de él, vale la pena el legado que nos dejó, creo, en todo sentido, con las compañías que apadrinó. Y más allá de que él tal vez sea solamente el dueño económico o la persona que tuvo confianza en Pixar, creó en un producto que dio algunas de las mejores películas de los últimos 20 años y también películas de buena calidad que tuvieron un impacto muy grande en el público. Películas que logran unir a los chicos y a los grandes, que no es poca cosa, hacer un producto que agrade tanto a niños como a adultos. Que es una de esas visiones que se hablan que tenía Steve Jobs. O sea, el tipo como que se daba cuenta las necesidades del mercado, y quizás una de esas necesidades era de que, ¿por qué sectorizar las películas como para grandes o para chicos? Sí. Y no unirlas en el medio. O todas las invenciones a nivel tecnológico también tienen un poco que ver. Para cerrar, Tommy, ¿tenés idea qué se viene de Pixar? ¿Tenés idea si se está preparando algo, algún próximo estreno? Sí, primero, bueno, en cierto modo, siempre Pixar está trabajando en todo. Claro. Cancelaron una de las películas que estaban preparando, que era Newt, pero se viene Brave, una película que dirigirán Mark Andrews y Brenda Chapman, preparada, está pensada para el año que viene, y para el 2013 se viene Monster University de Dan Scanlon. Mirá vos, muy bien. Bueno, a seguir disfrutando de Pixar, Disney. ¿Hay algún tema que podemos escuchar de modo ilustrativo que haya y traído? Bueno, la canción insignia de el primer largometraje Pixar, Yo soy tu amigo fiel. Ay, me encanta. Qué lindo. Buenísimo, lo tiramos, lo empezamos a cantar en el pasillo y ahí lo trajo y ahí Tomás. Bueno. Muchas gracias, Tommy. Gracias, Tomás. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, ja, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Muy bien, 7 y 56 minutos de la mañana, este programa va llegando a su fin. Qué programita que tuvimos hoy, bastante cargado, no dejen de divertido. Ir. Divertido. ¿Verdad? Con la compañía de Tomás Luzzani. Estuvimos hablando con Cristian Seligman, editor de El Acople, www.elacople.com. Organizan el Festival Día de la Independencia este viernes 14 de octubre a las 19:30 horas en el Salón Pueyrredón. A llegar temprano, bandas, cortometrajes, literatura. Y mucho rock. También estuvimos festejando el 71 aniversario del nacimiento de John Lennon. Estuvimos presentando el compilado Los Sellos dedicado al Eternauta. También hablamos del polo científico inaugurado en Palermo. De la ¿qué nanotecnología más? Que tanto hablamos le gusta de la nanotecnología, que tanto me gusta esa palabra. Nanotecnología. Y bueno, Tomás Luzzani haciendo por ahí un breve repaso por la vida de Steve Jobs, pero muy centrado en lo que es el cine y su mega empresa, ¿no? ¿Nos llevas en auto hoy, Tommy? Sí, yo la llevo. ¿Pinta desayuno? Vamos a ver. Vamos pinta a desayuno, pinta yo tengo, desayuno. Yo pinta romper la cama, me parece. Le agradecemos muchísimo a Hernán Acosta, que nos operó durante esta segunda hora. Dalila Cáceres también estuvo. Sofía Tarruela es nuestra queridísima productora. Y tenemos tiempo para el temazo con el cual sí. Nos vamos a despedir. A mi lado la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini es ella. Esto es, ¿qué es esto? Esto es el fin del fin de, esto sí. Es el fin del fin de. El fin del mundo nos se va a llamar el año que viene. El próximo domingo a las 6 de la mañana nos vamos con un tema que es un mensaje para este domingo, ¿eh? A no sufrir al pedo, que nada, qué letra, hermoso. Los Rolling Stones haciendo You Can't Always Get What You Want. Chau. Chao. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we were